Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompañan en sonido Jonathan Niño, en la producción Orlando Rivera, en la FM Plus 93.9, y hoy comenzamos con un clásico de 1990. El primer éxito de Seal, la canción Crazy. Nos vamos ahora con algo de disco, un clásico de 1979 de la banda de Nile Rodgers y Bernard Edwards, la banda Chic, una canción que de hecho fue utilizada después como base para el primer gran éxito del hip hop, para Rapper's Delight, por la Sugar Hill Gang. Esto se llama así, en la FM Plus 93.9, en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, Good Times. George Michael sonaba a esta hora en la FM Plus 93.9, en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Jonathan Niño, en la producción Orlando Rivera, en la FM Plus 93.9. Y estaban oyendo una canción que hizo parte del último álbum de estudio que publicó George Michael, el tema Amazing, del disco Patience del 2004. Nos vamos ahora con un éxito de los 80. De 1987 llega Gloria Estefan con la banda Miami Sound Machine y este éxito de su disco Let It Loose, que tuvo algunas de las canciones más famosas de toda su carrera, como por ejemplo Anything For You, Rhythm Is Gonna Get You, 1, 2, 3... Y esta canción, Can't Stay Away From You. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM Plus. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez en la FM Plus 93.9. Y estaban oyendo un éxito del año 2002, una canción que hizo Santana en el disco Shaman con la participación especial de Michelle Branch, The Game of Love. Un día como hoy nace en 1950 una leyenda del rock, el señor Joe Perry, guitarrista de Aerosmith, y por ende vamos a recordar uno de sus clásicos, una canción que originalmente grabó Aerosmith en los 70, pero que luego tuvo esta versión muy exitosa que Aerosmith hizo junto al grupo de hip hop Run DMC en los 80. Aquí está Walk This Way en la FM Plus 93.9. Un clásico de 1983 a esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos en la FM Plus 93.9. Soy Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Estaban oyendo la banda de la que salió Phil Collins y también de la que salió Peter Gabriel, aunque Peter Gabriel ya no estaba cuando hicieron esta canción. y me refiero al grupo Genesis con un éxito del 83, la canción That's All. Ahora nos vamos 10 años hacia adelante con Miguel Bosé y una canción del disco Bajo el signo de Caín, uno de sus grandes clásicos. Aquí está Si tú no vuelves. En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, estaban oyendo a Maroon 5 en la FM Plus 93.9 con una canción que hizo parte de su disco Songs About Jane del 2002, que tuvo tres de sus éxitos más importantes: This Love, She Will Be Loved y este tema, Sunday Morning. Vamos ahora con un hombre que murió muy joven, creo que a los 54 años, y si no estoy mal, tal vez estoy equivocado, murió de cáncer en el año 2003, una gran voz, un hombre inglés, el señor Robert Palmer, quien tuvo una canción muy importante en los 80, este tema que vamos a oír ahora, que fue número uno en los Hot 100 de Billboard en 1986. Aquí está Addicted to Love. En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo un éxito en la FM Plus 93.9 por un grupo neozelandés de 1995-96, OMC, con la canción How Bizarre. Nos vamos ahora con un éxito de los 80 por una mujer que hace poco se despidió de los escenarios, la icónica Cyndi Lauper. Esto se llama así, Girls Just Wanna Have Fun. Soy Emilio Sánchez, quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Jonathan Niño y Orlando Rivera por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar con ustedes. Nos vamos a despedir con este tema en la FM Plus 93.9 en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.